Bueno, como vos bien decías, cuando nosotros ya se había discutido otra modalidad de crédito público enviada por la Intendencia, nosotros lo que planteábamos ahí es que no estábamos de acuerdo con el destino que iban a tener esos fondos. Que no, digamos, que antes que discutir la deuda sí o la deuda no, la cuestión fundamental era, bueno, ¿para qué vamos a endeudarnos los rosarinos? ¿Cuál es el destino final de ese dinero? En ese punto nosotros habíamos hecho una contrapropuesta a la de la Intendencia, que tenía que ver con priorizar que la mayor parte de los recursos vayan a los barrios que más lo necesitan en nuestra ciudad, justamente para poder empezar a resolver estos niveles de desigualdad y exclusión que tenemos a los barrios populares de la ciudad de Rosario. Ese mecanismo, esa discusión no prosperó, fundamentalmente porque el sector de Cambiemos y del PRO se negaba a que los fondos vayan justamente a ese destino y querían orientarlos para otro lado. En este caso, el mensaje de la intendenta claramente va para destinar los fondos a un sector de la ciudad que nosotros no tenemos duda que lo necesita, que es la zona de las bajas del Saladillo, es una deuda histórica que tiene nuestra ciudad, de la cual nosotros también entendemos que el socialismo es responsable por tantos años de gobierno no haber tenido ningún tipo de política urbana y de inclusión en esa zona, con lo cual no estamos en contra de los destinos de esos fondos y tampoco del mecanismo. Creo que lo que la intendenta está haciendo, digo del mecanismo porque la idea es poder solicitar este financiamiento a organismos como el MIT. Entonces, en ese punto hay mayores garantías también para la aplicación que ese destino va a tener de los fondos. Y al mismo tiempo, creo que lo que la intendenta nos está pidiendo a los concejales, y por eso la mayoría de los sectores políticos nos manifestamos a favor, es un acompañamiento político al gobierno nacional que nos viene excluyendo no solamente a Rosario, sino a todas las localidades del interior por fuera de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con este tipo de políticas y con un montón de políticas, como puede ser con los subsidios al transporte, con la designación de fondos de participación, hay un montón de temas que lamentablemente el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, lo vemos todo el tiempo, prioriza siempre Capital Federal y Gran Buenos Aires, y al resto de las localidades del interior nos deja a la deriva. Lo que se le está pidiendo, y por eso también el acompañamiento político, es al gobierno nacional, que no tiene que otorgar los fondos, sino tan solo autorizarnos a la ciudad de Rosario a poder tomar este financiamiento internacional para empezar a resolver en una zona que realmente lo necesita algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con la desigualdad de la que hablábamos.